Muchas gracias. Estamos en la Central Única de Trabajadores. Aquí los dirigentes durante muchos, muchos años han luchado por nuestros derechos y han pasado muchas, muchas lunas. Y mientras escuchaba a los payadores, que son grandes trabajadores del arte popular, recordaba a Luis Emilio Recabarren. ¿Por qué digo esto? Porque Luis Emilio Recabarren le preguntaron en una oportunidad a este gran dirigente social del norte qué era para él un intelectual. Y don Luis Emilio dijo: un intelectual para mí es un hombre que sabe leer y escribir. Eso es un intelectual. Por lo tanto, nosotros, nuestra labor es enseñarle a nuestros trabajadores, a nuestros obreros, a leer y a escribir. Y ojalá que nunca en la casa del obrero falte un libro en su velador. Me acordé de eso. Podría haberse lo dicho a los poetas. Haber puesto un libro, claro, siempre que no me falte un libro en mi velador y no un pollo. Bien, pero esto sigue adelante, queridos amigos. Don Jorge Castro y don Mario Gómez siguen este duelo de payadores. Y el fundamento. El fundamento es algo súper importante en la vida. Algo que nunca debe faltar. En realidad lo estoy motivando, ¿no? Nadie. El fundamento, queridos payadores, don Jorge, ¿me escuchan? Ya, don Mario, ¿me escuchan? El fundamento es billete. Algo que nunca debe faltar. Billete. Billete. sale pata. Porque su avaricia nace, él irá siempre para el lado. Pero cuenta yo me he dado, y se lo aclaro, Señor. El dinero es el terror que hoy día culpa.